Eu compus uma música de parceria com meu amigo Ronaldo Bosco e intitulei Tributo a Martin Luther King. Martin Luther King é um negro norte-americano. O mérito maior de Martin Luther King é lutar cada vez mais pela igualdade dos direitos das raças. Essa música, eu peço permissão a vocês, porque eu dediquei ao meu filho, esperando que no futuro ele não me encontre nunca. Que difícil cortar esto que estamos escuchando, no interrumpir este canto de Wilson Simonal, este cantante carioca ya fallecido, pero que ya el título, la presentación de la canción nos dice de qué habla, y es una muy buena entrada hoy para recibir a Raoni Díaz, nuestro compañero desde Río de Janeiro, Brasil. ¿Cómo estás, Raoni? Hola, Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por aquí tranquilo. Muy bien, envidiosos desde aquí viendo alguna foto tuya hoy tempranito haciendo ejercicio en la playa. ¿Cómo es eso? ¿Que ya puedes hacer eso? Sí, necesitaba hacer algún ejercicio, ¿no? Entonces salí por la mañana bien tempranito para ir mantener el isolamiento social y todo, y volver y hablar con todos los más tranquilos. ¡Qué bárbaro! Muy bueno, muy bueno. Bueno, Raoni, con los temas, por supuesto, están marcados, ¿no? Empezar el tema del COVID-19, el coronavirus, allí en Brasil, en Río en particular, ¿cómo está? Bueno, estamos llegando una vez más. Hay prolongado ya este periodo donde se habla que vamos a llegar ahí al punto máximo de la pandemia, ¿no? Infelizmente, esta situación se pasa porque, infelizmente, no estamos llevando ahí mucho a serio las medidas de prevención contra la pandemia, que es principalmente el isolamiento social. Los comercios se quedan abiertos, muchos de ellos, y bueno, en algunas partes de la ciudad ainda se miraba muchas personas por la calle, por motivos diferentes, mismo aquellos que tienen que trabajar, que no tienen cómo no trabajar, necesitan trabajar, hasta aquellos que están ahí buscando el auxilio del gobierno, y por eso están haciendo filas inmensas adelante de la agencia bancaria. Y bueno, hay motivos varios para que no sea posible seguir las recomendaciones de salud, ¿no? Lo que pasa es que, infelizmente, llegamos a más de 6.000 casos de muerte solamente en Río de Janeiro. En Brasil, en esa semana, en general, llegamos ahí al récord de más de 30.000 personas ya muertas, infelizmente, por el coronavirus. En Río de Janeiro llegamos a más de 6.000, y en esa semana ainda tuvimos ahí un nuevo récord aquí de la ciudad, donde en medio de la semana tuvimos ahí más o menos 300, más de 300 muertes en un día, en 24 horas, en la ciudad de Río. Eso solamente con la cuestión del coronavirus, y bueno, es importante ratificar que estos son los números oficiales, pero por ejemplo, en la divulgación semanal, Río de Janeiro no hay, el gobierno de Río no ha divulgado la cantidad de testes que tenía sido en la población. O sea, no sabemos si de facto la población está siendo testada para saber cómo anda la cuestión de la proliferación del virus. Y bueno, seguimos ahí, infelizmente, no contaminando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se van anunciando al mismo tiempo estas flexibilizaciones, ¿no? Del turismo, de la playa. Sí, sí. En esa semana tuvimos ahí primero una decisión del alcalde Crivella el miércoles, donde ya permitía que el comercio callejero y algunas tiendas volviesen a abrir, a funcionar, lo que trae ahí ya algunas personas para la calle, ¿no? Junto con eso, permitió ahí ya que la población pueda ir frecuentar espacios públicos, así como la playa. Claro que se busca ahí influenciar y hablar para las personas que se mantengan ahí con máscara, que mantengan todas las cuestiones de protección, principalmente de isolamiento social. pero en una ciudad, en un país donde impedimentos ya no se seguían en el aislamiento social, ahora que, bueno, con solamente algunas pocas recomendaciones, infelizmente yo creo que va a liberar por completo. Y ayer también el gobernador Witzel ratificó ahí la decisión. Tuve una otra decisión, pero bastante parecida, ahí permitiendo la apertura de otras tiendas, como concesionarias de autos, la liberación también del comercio callejero, la liberación de parques y otras áreas de ahí de convivio de la población, ¿no? Hay ahí una acusación del Ministerio Público de Río de Janeiro con la tentativa de impedir que estos actos, tanto del alcalde Crivella como del gobernador Witzel, permanezcan ahí en vigor. O sea, que se impida esa decisión y que vuelva ahí a las medidas iniciales de cuarentena. Pero ainda tramita ahí por la justicia y por en cuanto la flexibilización y la ciudad permanece. Bien, lo que nosotros en estos días, yo creo que la canción que vos elegías para empezar hoy está muy bien elegida, y estábamos hoy también al comienzo nosotros contándole a los oyentes que en Australia nos mandaba un oyente que en Australia había habido unas manifestaciones enormes protestando por la represión a la población negra y también a la población indígena. En el caso de Australia, también lo vimos ayer en Canadá, en varios lados. Y pensábamos en Brasil, ¿no? En lo que es la represión, que a pesar de estas condiciones que se están viviendo allí en Brasil, que siempre además los que más sufren son los más pobres, ¿cómo estaría siendo el tema de la represión en las favelas? ¿Se detiene la represión? Sí, claro. Claro que en esta semana este tema ha evolvido internacionalmente. La cuestión del racismo ha tomado ahí los periódicos y la conversación de las personas. Pero la lucha por contra el racismo, para la lucha antirracista, ¿no? Ha permanecido por aquí en Brasil desde siempre, ¿no? Ahora ha tenido un poco más de luces por cuenta ahí de, infelizmente, del asesinato de George Floyd en Estados Unidos y todas las manifestaciones que tiene ahí salido por cuenta de este motivo. Bueno, aquí en Río de Janeiro, siempre que ya más de 3 años que nos comunicamos, que siempre creo que es importante hablar y fijar cómo la violencia policial en Río de Janeiro es una violencia comandada y direccionada principalmente para la población pobre y la población negra principalmente. Los principales datos, ayer y el año pasado tuvimos un récord de número de personas muertas en operaciones policiales, y en ese año ya, en el periodo de marzo y abril de este año, ya infelizmente la policía ha tomado ahí un nuevo récord, donde más de 290 personas han sido muertas por la policía en operaciones. Y bueno, gran parte de estas muertes son de personas pobres y personas negras. Antes del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, un asesinato que llamó la atención aquí en Río de Janeiro, se fue el asesinato del niño João Pedro, un niño de 14 años que estaba ahí en su casa, localizada ahí en un complejo de Salgueiro, en San Gonzalo, un municipio aquí de Río de Janeiro, donde estaba con su amigo ahí adentro de su casa, conversando y haciendo cosas, cuando empezó y ahí en el complejo del Salgueiro una operación policial. Lo que pasó es que adentro de la casa tenían el registro de más de 70 disparos. El niño João Pedro se fue sacado por la policía de adentro de la casa, fue transportado en un helicóptero por más de 40 kilómetros, cosa que la policía hasta ahora no dice por qué hizo eso. Llegó hasta el cuartel de los bomberos, después volvió a San Gonzalo de helicóptero para ya se quedar ahí en el Instituto Médico Legal, o sea, donde se quedan los cuerpos de las personas muertas. O sea, ¿cuál la justificativa, una más, cuál la justificativa de la policía por hacer más de 70 disparos y unas casas donde solamente tenían niños, ¿no? Junto con John Pedro tenían más cerca de 5 niños, todos ahí se quedaron protegidos de una operación policial que en el final de las cuentas no ha sacado nada, no ha encarcelado a ninguna persona y tampoco ha prendido cualquier tipo de armamento. O sea, las operaciones policiales de Río de Janeiro tienen como objetivo personas negras, personas pretas, y los cuerpos negros, infelizmente, una vez más, están ahí tombando adelante de estas políticas públicas de Río de Janeiro y de Brasil en general, ¿no? Hasta ahora, para tener una noción, hasta ahora, hasta ese año, en total del año, tuvimos más de 600 muertes en operaciones policiales. 290 solamente en los meses de marzo y abril. Entonces, la lucha contra el racismo y el racismo institucional y el racismo estatal continúa. Sí. Está siguiendo. ¿Y se ha pedido que no haya más de estas operaciones policiales, por lo menos mientras esté la cuarentena? Sí. Y claro, lo que llama la atención es que en este periodo de pandemia, donde se creía ahí que la tendencia, pero por lo menos los números de muertes por las operaciones policiales se fuese a caer un poco, por lo menos llamó la atención que ha subido, ¿no? Claro. Y adentro de esta cuestión tuvimos ayer una noticia que por lo menos por ahora puede dejar un poco de las poblaciones que están ahí viviendo en las favelas un poco más tranquilas. Porque por una decisión del Superior Tribunal Federal de Brasil, comandado ahí por el ministro Edson Fachin, tuvieron ahí una decisión a pedido del Partido Socialista Brasileño en conjunto ahí con diversas organizaciones sociales, de movimientos negros, organizaciones de derechos humanos, como la que yo trabajo, que se llama Justicia Global, como el Movimiento Negro Unificado, redes de complejos de maré conectas y un montón de otras organizaciones que están ahí en la lucha antirracista y contra la violencia de la policía, encabezaron ahí, tocaron este pedido para que no tuviesen más operaciones policiales en el periodo de pandemia. O sea, ahí el ministro Edson Fachin despachó este pedido, aprobando este pedido, y solamente están autorizadas este tipo de operaciones en situaciones absolutamente excepcionales. Y mismo así, hay que tener ahí un aviso antes y tener todas las medidas para que se empiece o por lo menos se tente impedir que más personas que no tienen nada que ver se mueran, ¿no? Claro, claro. Ronnie, para terminar, mañana va a haber una movilización. Explícanos dónde claro. Va a ser. Claro, es una cosa ahí que tiene llamado bastante la atención y que merece atención principalmente ayer. Se pasa en este contexto de la lucha antirracista también, pero la lucha contra los abusos del poder y contra el gobierno de Bolsonaro en general. Pero principalmente el tocante ahí de la lucha antirracista, encabezada ahí por todas estas protestas que están saliendo pelo mundo a partir del asesinato de George Floyd. Mañana por la mañana esta manifestación está siendo organizada de una forma bastante curiosa por personas que componen ahí torcidas organizadas de equipos de fútbol. Aquí en Río las principales como Flamengo, Vasco, Botafogo y Fluminense. Y ahí también en conjunto con otros movimientos en la lucha antirracista. Lo que llama la atención es que estamos ainda en el periodo de pandemia, empezaron ahora las órdenes de flexibilización, de convivio social y de apertura de tiendas, pero sabemos, claro, que tenemos miedo porque, la policía y todas sus medidas ya son conocidas como bastante violentas y bastante represoras, ¿no? Y importante ainda que en este contexto, en este gobierno del gobernador Witzel, que habló en el inicio de año que prácticamente la policía estaba autorizada a disparar en la cabeza de las personas que se fueran consideradas sospechas, considerando también el gobierno Bolsonaro, lo que se imagina que se puede tener ahí una gran posibilidad de una represión policial bastante fuerte mañana. Pero al mismo tiempo se cree también que van a tener ahí una gran cantidad de personas de ahí participando de esta manifestación. ¿Qué va ahí a quedar en una? ¿Cómo? Que es muy simbólico donde se hace, junto a la estatua de Zumbi. Claro, que yo iba a hablar exactamente ahora. La estatua de Zumbi se queda aquí en la avenida principal, aquí en el centro de Río de Janeiro, la avenida Presidente Vargas, donde hay un gran monumento con la cabeza de Zumbi de Palmares, que fue ahí un gran líder quilombola ahí que resistió contra la sociedad y la esclavitud que se pasaba en el siglo XVIII ainda. El último de los líderes, dicen que fue. ¿Cómo? Que fue el último de los líderes. Sí, sí, de la historia y los periódicos se hablan que, bueno, que fue el último resistente del quilombo de Zumbi del Palmares. Pero lo que pasa en el final de las cuentas es que la resistencia se puede considerar que la resistencia contra el racismo y contra la violencia de los pueblos negros empezó con el primer negro que ha llegado aquí en Brasil, el primer de 5 millones de negros que llegaron aquí en Brasil con la esclavitud, y la resistencia permanece hasta hoy. Entonces, Zumbi se quedó conocido, pero entre el primero y tantos desconocidos, la lucha antirracista continúa y tiene que continuar, ¿no? Muy bien. Raoni, nosotros te agradecemos mucho por este contacto de hoy nuevamente. Gracias, querida. Yo que agradezco y estoy por aquí. Un abrazo grande para vos y para todos. Un abrazo, querida. Buen día. Chao, chao. Chao, chao.